cosa será terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito aquí en la calle Gorriti 5963 de Buenos Aires. Mañana hacemos el programa en La Plata, en el teatro llamado El Teatro. En calle, sí, amigos. Calle 43, entre 7 y 8. Más temprano, ¿eh? Sí, a las 9 y media. 9. Ah, a las 9. Aún más temprano. Sí. Sí. A las 9 de la noche va a ser, y se emite como siempre a la medianoche. Y los que están en Buenos Aires, vayan al Teatro Maipo mañana a las 23:30. Sí. Ahí está Luis Piedrahita con su espectáculo. Sí, y el sábado también. Y la gente de Mendoza el viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, se me perdió la llave. Siempre lo mismo. Es un informe que hemos hecho acerca de objetos perdidos. Ajá. Hay un cálculo hecho por la NASA. Pero la NASA... Según el cual el 70% de los objetos del mundo se pierden cada año. Todos los todos los objetos del mundo se pierden cada año. Y se encuentra un porcentaje mínimo. ¿Un 10? Un 10. O sea, hay un 60% de objetos, sí, que no se sabe dónde están. No se sabe están. Dónde van a parar. Incluso de ese 10 que se encuentran, la mitad son encuentros equivocados. Encontrás una llave que no es. Claro. Encuentra otro. La llave de otra persona que la hubiera perdido. Claro, él. Un zapato que es de otro señor. Pero y no. Así. O sea, se pierden por año más de 20 mil millones de dólares en objetos perdidos. Más que eso, señor. 20 mil millones de dólares no es el 60% de todos los objetos del mundo. 200 mil millones de dólares. No, no haga esos cálculos de Discovery Channel. ¿De cuántos objetos entran el en un estadio? En un estadio de fútbol. De un estadio de fútbol. A mí me pasó que sucedió que perdí el DNI, el carnet de identidad. Sí. Y fui a la policía a hacerme un nuevo carnet de identidad. Dije, perdón, he perdido mi carnet de identidad. Dijeron, sí, es esa cola. Y había una cola de 40 personas que habían perdido su carnet de identidad. Dije, la mayoría de los españoles. Pues yo, claro. Bueno. Pero es que eso era... Era una comisaría. Puede ser que algunos países como España, ¿sí?, hagan unos carnets de identidad muy fáciles de perder. Por su tamaño, sí, por su parecido a otros objetos. Son grasientos, sí, resbaladizos. Entonces se mezclan con otras cosas que uno tiene en el bolsillo y se pierde. Pero no yo hay estoy una... hablando con Randazzo, sí, antes. Y me dijo que justamente ahora se perdían menos. Y que estaban pensando un tercer documento único que venía con un agujero para que vos te lo pudieras colgar. Pero no podemos. Y me dijo, está comprobado que si uno se cuelga algo, cualquier cosa que uno se colgare, se pierde menos que lo que uno lleva en el bolsillo. Bueno, probablemente, pero uno no puede estar con el DNI colgando de aquí para allá, señor. En cualquier circunstancia que de la vida... Uno no puede estar con el DNI colgando. ¿Por qué no? Porque es un obstáculo para muchísimas actividades. A mí me gustan esos lugares donde los empleados tienen colgando su nombre. Efectivamente, con una especie de hilito que lo estiran y claro, retráctil, ¡rup!, vuelve a su, sí, a su lugar. Con el nombre. Por ejemplo, cuando hay una mina que trabaja ahí, mirás qué dice lo que tiene colgado y la llamás por su nombre. Y porque solo ponemos el nombre, podemos poner lo que le gusta que le digan esa mina, qué le gusta tomar... Y mira, puedes invitar a tomar algo. Todos lleváramos una tarjeta colgada con algunos datos elementales para conocernos mejor. Bueno, señor, pero... Me llamo Patricio y soy vegano. No, no. Y vas mirando ya con cara de... Uno tiene que poner una cara parecida al cartel que lleva colgado. Sí. Señalándose, claro, miren. Así es, o... Pero facilitaría mucho las cosas, ¿eh? La gente mentiría, creo yo. No, pero eso lo hace el Estado Nacional. Usted no puede mentir, es bajo juramento que usted dice que se llama X. Pero vamos a ver, usted se puede cambiar el nombre. Puede cambiar. ¿Se puede en España cambiarse, sí, el nombre? Sí, sí, acá, sí, tiene que ser... Oh, ¿qué? Te tenés que llamar, qué sé yo. No puedo decir cómo te tenés que llamar. Para que te cambien el nombre. Ah, pero usted tiene... Claro, tiene que dar razones. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El señor venía a cambiarse el nombre. No es posible. Ah, no, miren lo que dice mi documento. Mire, léalo. ¡No, señor! ¿Y por qué se lo quiere cambiar? A ver, no, no. No es... ¿Sabe qué pasa? No es tan sencillo cambiarse el nombre. Le digo los que nos quedan libres. A ver. Y usted elige. Fermín María Piano de Cola. No, no, la verdad que no, no me va. No. ¿Es usted chico o chica? Soy chico. Chico. Entonces este no nos vale. Este tampoco. José Joaquín Guillermo Alfonso de Puma. No, no, no, tampoco. Y no nos quedan más. Pero mire, yo me... Yo me quiero llamar, ¿sabe cómo me quiero llamar? Cambiarse un poquito el nombre suyo. ¿Con una letra de más? Claro. ¿Qué le parece Pluto? No. Así me dicen en el barrio. Yo me quiero llamar Adrián González. Adrián González, la la la la la la. Qué fácil, bueno, qué fácil, pero, de recordar. Esto. Pero vayamos a retornemos a los objetos. ¿A dónde estaba? A los objetos perdidos. Sí, señor. Objetos perdidos. Se están fabricando en los Estados Unidos unos llaveros que chiflan. Sí. Responden al chiflido. Claro. Uno entonces chifla. Vos los perdés y los podés buscar chiflando. Te pones a chiflar y el llavero te contesta. Y así encontrás todo lo que se pierda. Buenas tardes. Buenas tardes. Que viene con chiflido. ¿Todo viene con chiflido? Algunas cosas no. Bueno, además, si... Sí, pero el documento con chiflido. Sería una maravilla. En vez de perder el documento, empezás a chiflar el documento por toda la casa. Pero el problema puede ser que, si se han perdido tantos documentos, como antes decíamos, uno chifla y escucha la respuesta de unos 70 objetos. Claro, claro, todo lo que se le ha perdido. A todo el mundo. Y como eso se repite en todo el mundo... Es un zumbido universal. Es un zumbido de chiflido. Un coro de chiflidos allá en la esquina. Se prohibiría chiflar, yo creo. Sí. Se prohibiría. Sí, sí. No, entonces hay que buscar otra manera de buscar los objetos y identificarlos. Yo creo que ustedes ponen nombre a sus cosas, por ejemplo. A todas. Yo cuando iba al colegio, raspaba la punta del lápiz, le sacaba un pedazo y ahí escribía mi nombre. Ah. Adrián González. ¿Y para qué? Para que no me lo robaran, señor. Pero no a todo le ponía la goma de borrar mi nombre. Uh-huh. Arnold Schwarzenegger. Pero la goma se le va consumiendo conforme al uso. Sí. Y el cuaderno. Y el nombre se va apocopando. Sí, claro. Y entonces ahí es donde no me lo podían robar. Bueno, pero de todos modos lo puede perder, no tiene nada que ver. Usted se puede perderlo. ¿Dónde se pierden las cosas? A la gente les gusta inventar una situación poética conforme a la cual las cosas perdidas van a un lugar que... A un purgatorio de objetos. La primera cosa poética que se le ocurre a un Gil. Dice, ay, seguramente que hay un lugar donde van las cosas que se pierden. Ay, qué poético. Y lo publica en sus libros. Sí. Pues eso es una porquería, señor. No, pero es muy fácil, mire. Por ejemplo, las medias, que muchas veces los pares de... Las medias se pierden por una cuestión mágica, señor. No, van a un lugar donde sí, están... Sí, yo sé, ¿no? Un lugar que es la casa de alguien. Que viene a mi casa y se afanan las medias, señor. Yo creo que no se pierden, sino que se transforman en otros objetos. Por ahí uno pierde una media y dices, ¿dónde estará mi media? Te metes la mano en el bolsillo y dices, ¿y este mechero? La media. Ahí está la media. Que se ha reencarnado en otro objeto. En es un otra pañuelo, vida. Por ejemplo. Claro, en uno mejor. En un pañuelo. En un pañuelo. ¿Sabe dónde están las medias? Y vamos a terminar con este cuento. Están pegadas en el lavarropas. Y usted no las ve cuando sale, quedan pegadas arriba al cilindro del lavarropa. Pero cuando si usted mete por lavar los dedos... las medias en el lavarropa, yo las medias las lavo mientras me baño. Pero usted me lava todo mientras se baña. Claro, ¿no? Me meto a bañarme con las medias puestas y luego hago unos movimientos de pies. Un malambo. Y con el otro, qué sé yo, con el agüita jabonosa que cae, y ya está lavada la media. No es así, entonces, señor. Si todos hiciéramos como yo, ahorraríamos muchísima corriente eléctrica. ¿Por qué corriente eléctrica? Pues lavarropa, ¿con qué se cree que funciona? Con querosén. Bueno, yo le digo, yo que lavo mis medias, las lavo en el lavarropas, en el programa más exhaustivo de lavarropas, que veo que tiene muchos programas en lavarropas. Sí, sí. Y a menudo encuentro medias pegadas en ese lugar. Rasqueteo, no le digo todos los días, 3 veces por semana meto los dedos en lavarropas y voy rasqueteando por dentro y salen medias que quedaron todas pegadas ahí. ¿Cuántas más o menos en cada rasqueteo? Propias y ajenas de gente que vive conmigo y así. Y está todo ahí. ¿Y a usted que se lava con que se baña con las medias, o se le pierden a usted también? ¿O puede ser? A mí se me pierden. Se me caen mucho por el agujero. ¿Qué tal? El agujero de la bañera, amigo, es muy grande. Es muy grande ya de por sí, porque... ¿Cómo es más o menos? Sí, así. ¡Señor! Pero es más grande que la bañera. Más grande. Así, así de grande. ¡Caramba! Yo me mudé ahí y el anterior dueño era un australiano. Sí. Que se había hecho traer la bañera desde Australia, donde todas las cosas son muy grandes. Tiene un agujero así, ¿no? ¿Para qué? Para desagotar rápido la bañera. Y se me empezó a caer de todo. ¿Todo? Claro, y sí, ahí se le va todo. Y me mudé. Me enteré de que entró a vivir un señor un poco pequeñín de estatura. Y me enteré lo que le pasó. Se fue por el agujero. Irse por el agujero de la bañera es una de las peores cosas que uno le pueden pasar. Y sí, me imagino que ¿por sí? Porque él alcanzó a gritar. Le gritó a la mujer. Y estaría la puerta cerrada. Estaba la puerta cerrada porque él cerraba la puerta para ir al baño. Una pésima costumbre. No, claro. Y la mujer lo oyó. Elena, gritó él. Elena. Mientras se iba yendo por el agujero, ¿no? Y Elena tiró la puerta abajo con un hacha, pero tardó. Cuando llegó, apenas se alcanzó a ver la mano de este muchacho, que ya desaparecía por el agujero. Y entonces le gritó por el agujero: ¡Adrián González! Y, lo fue a correr a la puerta. Claro, a ver si, pero... Él venía en un departamento con un pasillo, en el fondo, con un gran pasillo hacia la puerta. Y la mujer lo iba corriendo por las rejillas que van de tanto en tanto. Uh-huh. Y entonces corría, ¡Adrián! Y veía la mano de Adrián que iba saliendo de las distintas canillas. Y pasaba. Fue a parar, vivía cerca de la avenida Juan B. Justo, que no sé si usted sabe, está construida sobre un antiguo arroyo, el arroyo Maldonado, donde desembocan casi todas las canaletas de la ciudad, ¿no? Y, bueno, lo empezaron a buscar, no lo pudieron encontrar, pasaron varios días y un día estaba yo mismo esperando el colectivo 38 que pasaba por la avenida Juan Bejú, y siento una voz que me llama: Alejandro, siento, ¿no? Yo ahí desconfié, ¿no? ¿De qué va a desconfiar? Era de noche, era tarde. Miré para abajo y vi una mano agarrada de los fierros de la canaleta, blanca, ya había puesto las uñas blancas, sí, de tanto arrugadita, apretar. Arrugadita, ¿no? De tanto apretar. Y lo veo a este muchacho. Andrea, le digo. ¿Cómo estás? Y dice, ya lo ves. Mojado. Por favor, me dice, sacame de aquí, no te puedo explicar ahora. Es una situación muy difícil, ¿no? ¿Cómo de difícil? Le dije yo, que no tenía muchas ganas de sacar. No importa. Entonces, le dije, mirá, no te voy a poder sacar yo solo. ¿Por qué no esperás un momento? Que voy a buscar a algunos muchachos y te sacamos entre todos. Me dice, no voy a poder sostenerme mucho más. Bueno, digo, espera, enseguida ve. Y fui hasta un club que hay allí, el Club Villa Crespo. Un sitio fantástico, sí. Unos tragos buenísimos. Bueno, no les presenté el asunto de entrada porque quedaba, hola, ¿qué tal? Saludé. Bueno, le va algún comentario. No, pero es urgente lo de Adrián. Pero no, lo peor fue que una cosa trajo la otra y me olvidé, se me pasó. No, pero no ese me pasó. Ese... Cuando me salí del club, era como las 5 de la mañana, y voy a traer recién, cuando fui a esperar otra vez el colectivo, ¡uy! Digo, Adrián González, Adrián González. Y le grito, ¡Adrián! Se lo llevó la corriente. No, y bueno, señor. Y bueno, eso es una falta gravísima lo que usted ese está... también es un olvido. Porque perder algo es también olvidarse. Se me pasó. No, bueno, se no, me pasó. No, no, pero la no vida moderna. No, no es la vida moderna, es usted. No es la vida moderna. Vivimos tan llenos de preocupaciones, sí. Piedradita. Sí, pero. Uno se le pasa todo. A mí se me. Y se me pasó. No, bueno, pero no se le puede pasar ahora, eso. A la mujer no le dije nada. Pero no, ¿cómo no le iba a decir? No le dije sí. nada. ¿Para qué le iba a dar el disgusto? Sí, le voy a decir. Ah. Por ahí se enoja conmigo. Sí, y bueno, no, vio como... ¿Por qué no trataste de sacarlo? ¿Por qué no llamaste a otra? ¿Por qué no gritaste? Ah, sí, le digo. O le hubiera dicho. Me voy a poner a gritar ahí. Y sí, pero usted tenía que acudirlo en el mismo instante en que él le pidió socorro. Abrir la puerta y no. Otro, a muchos les pasa eso. Bueno, a mí mismo me pasó. A mí mismo me ha pasado... También, pero no fue, yo no te... ¿No se fue por un sumidero? No. En otro baño, que yo tenía una rejilla abierta. Ah, eso se te rompe la rejilla y no compras otra. No, claro. No compras otra por lo que sea. Es algo superfluo realmente. ¿No? Claro, es que ¿para qué si es igual? Por las preocupaciones de la vida moderna. O las preocupaciones de la vida moderna. Es, ay, qué sé yo. Se olvida, no compro sí, la rejilla. No la compró. Y un día me quedé solo un fin de semana en casa. Y estaba saliendo de la ducha o de algún lado y metí el pie en la rejilla, en el agujero de la claro, rejilla, sin tapa y se me quedó trabado. Se me quedó trabado y no lo podía sacar. No, sí, le entendí, claro, que no lo podía sacar. Le dije, voy a conservar la calma. Eso está muy bien, ¿eh? Entonces conservé la calma durante casi 10 segundos y después empecé a gritar. Pero igual estaba solo, ¿no? ¿Qué sé yo? No había nadie. Todo fin de semana largo era. ¿También? Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Pero eso qué raro los fines de semana. Ahí lo mejor es agarrar el jabón, frotarse yo el hice, pie con jabón. Me froté lo que podía con jabón, pero no daba resultado. Y después pensé que si me quedaba muchos días allí me convenía guardar el jabón para comer, porque no había nada de comer. Era uno de esos jabones. Yo he visto estos jabones en las tiendas de jabones y artesanos los hacen con puré, con frutas, con... No, este no, pero era de hierbas. Bastante bien. No, era bueno, estaba bien. Bastante bien. ¿Cómo dije, se llama usted? Yo que soy un poco vegano. Claro. Mejor que varios platos veganos. Y para tomar, por suerte, sí había agua de la canilla. Había, la cortaba con un poquito de loción Colonia Palmolive para darle así un poquito un toque de alcohol, ¿no? Pero bueno, y ahí estuve todos los días que duró ese fin de semana, todos esos días con todos el pie metido. Cada tanto gritaba ya sin freno, ay. Y finalmente apareció el sifonero. ¿Por dónde apareció? Al viernes siguiente, los sifoneros vienen y entra y te pone los sifones. Sí. Y lo ayudó, lo pudo sacar. Y me ayudó. Me dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo que le pasa? ¿No lo ve que tiene la pata? No lo ve. Y me dice, espéreme un rato. Que enseguida vengo. Pero le dije, no, de acá no te vas. Claro, no. Se va al Club Villa Crespo. Y me sacó. Pero eso no tiene nada que ver con las cosas que se pierden. No. Las cosas que se pierden. Acaban muchas veces en las oficinas de objetos perdidos. No sé yo si acá hay oficinas de objetos perdidos. Sí, buenas tardes. En la radio misma hay oficina de objetos perdidos. He perdido un objeto. Una pierna ortopédica. Ah, ¿es esta? Déjeme que vea. No, ¿tiene otra? No, por ahora es la única que nos queda. Bueno, pues da igual, me la llevo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Yo he perdido... Hay gente que ha perdido, ¿sabe qué? Se pierde mucho. El anillo... de casamiento. ¿Lo pierde? En la ceremonia. No la pierde. Sí, se cae. No, después, en la ceremonia. La ceremonia. Está el cura, ¿cierto? Ahí en el mostra. No, mostra no, el altar, señor. Bueno, el altar. Bueno, pasen por acá y el protocolo indica que el novio tiene que traer el anillo, la alianza en el bolsillo. Bueno, dice el cura, fenómeno, qué sé yo, todo bien, ¿no es cierto? Vienen los amigos, dice, bueno, ojalá que le vaya bien. Entonces, bueno, ya está, vamos a hacerlo rápido, dice, porque tengo una cola. No, bueno. De 35 casamientos esta noche. ¿35? ¿Cómo labura? Bueno, y el tipo mete la mano en el bolsillo y no encuentra el bolsillo. El anillo. Y ahí es donde yo quiero saber, como abogado, para mí se suspende el casamiento ahí. No lo suspende, señor. Bueno, puede pedirse uno prestado a lo mejor, ¿o no? ¿Hay algún casado en la sala? Es que se lo tiene que sacar, es otro matrimonio ese. No importa, pero ¿quién se va a dar cuenta? No, pero mire, lo ponen un compromiso a la otra persona, que se saque el anillo. Olvidar cualquier cosa en un acto solemne es una porquería. Sí. Bueno, yo soy muy amigo de un cura que trabaja con esto de los casamientos, como le digo. Él empieza los sábados, una locura, me dice. Empiezo a las 5 de la tarde a casar. Sí. Y son las 4 de la mañana y todavía se están casando. 4 de la mañana, no, o sea, no hay ceremonia religiosa. 30, y seguramente 25. Los últimos casamientos ya los hará sin ilusión. Sin ganas. Incluso por suerte, antes tenía una iglesia larga. Ajá. Y le tardaban los novios llegar desde la puerta. Claro. Hasta el altar era como media hora. Veo que van medio despacio. Sí. ¿Por qué van tan despacio? Y porque si es tanta ganas de casarse no tendrá. Que vienen medio como pidiéndole permiso a una pata para. También hay que caminar con un vestido de novia, con todo. Este muchacho ahora tiene una iglesia ahora más corta. Sí. Demasiado corta, porque a veces la cola de las novias llega hasta la vereda y aún hasta la calle. Y a la otra vereda, quizá también. Hasta la, bueno, la otra vez paró un camión, el del sifonero, justamente. Sí. Le paró encima de la cola del vestido a una de las tipas que iba justo por la mitad. Y empezó a hacer fuerza de acá. Y, no hay forma. Y al final el cura la tuvo que cazar a los gritos. A distancia. Y dice que si aceptás por esposo a Adrián González. Adrián González. Toda la parroquia. Cuando arranca después el camión y ella desaparece por la puerta. ¡Vo! ¡Veloz! Sí. Usted sabe que yo me olvidé en serio en un casamiento al que me habían nombrado testigo. ¿Cómo le habrá gustado a usted ser testigo? Usted no sabe. ¿De esa o de cualquier otro delito? Y me olvidé el documento. No tenía los documentos. Y dice, no puede ser testigo. Y me sacaron y pusieron a otro cualquiera que había ahí. Una persona totalmente desconocida para todos, que estaba parando ahí, pero por lo menos tenía documentos. Y ese fue mi debut y despedida como participante de un casamiento en cualquiera de sus formas. ¿Qué otra cosa se puede olvidar uno? Hay cosas que se olvida todo el mundo, señor. Los paraguas se los olvidan en cualquier lugar. Paraguas, sí. Bueno, pero uno se olvida uno, otro lo agarra, van de mano en mano. Hay una circulación de paraguas. Sí. Tiene que haber. Ya la propiedad ha desaparecido. Los médicos se olvidan mucho los objetos y utensilios. Objetos dentro del operado. Sí, las tijeras y todo eso. Las tijeras, los bisturíes, los escalpelos. Sí. Y todo. Y se han dado casos de cirujanos chiflando. Claro, para ver si le contesta desde adentro, le contesta el bisturí. No por nada, porque es carísimo el material, ¿eh? No por claro, la salud de la persona. No porque le vaya a hacer mal al enfermo, buenas tardes. No, hola. Sino porque hoy sabe lo que cuesta un escalpel. No, pero no es por eso. Sí. No, lo tiene. Le sale un ojo de la misma. Bueno, no sé cuánto sale, pero lo puede demandar el paciente por mala praxis, si usted se olvida. ¿No? Sí, señor, eso. A mí me dijeron en el Ministerio de Salud Pública, ¿sí?, que prácticamente de cada 10 herramientas de hospital, 7 están en el interior de enfermos. ¿El 70%? El 70%. Alguna vez así se te mete, ¿no? No, bueno, no se mete. Claro, solo. Vos haces 10 operaciones por mes, por lo menos una. No, pero no es así. En una dejás algo, ¿eh? Hay que estar. No, pero no es que hay que estar. Están los profesionales. Podría darse el caso de llegar a olvidar todo el instrumental quirúrgico dentro de pacientes. ¿Todo? Y en cuanto te olvidas el último bisturí y cierras, ya no lo recuperas más. No. Nada. Porque no puedes volver a abrir las personas. Claro, no tenés. O sea, está muy bien lo que dice, y pasa mucho. Todos los instrumentos están dentro. Cerraste y decís, me olvidé todos los instrumentos dentro. No, bueno, el tipo está inflado. ¿Por qué lo abro? Vaya a comprar, pida al otro lado. No hay, hablamos de una catástrofe global, algo que a lo mejor no ha sucedido muchas veces. Hay, hay como una cosa que tiene el médico ya instalada de que es fácil olvidarse un instrumento dentro del tipo. Entonces, en algunos países sucede más que en otros. ¿En qué países, por ejemplo? En España, por ejemplo. ¿En España? ¿De dónde saca usted Casi se lo olvidan como un gesto. Para que no, no se olviden del médico. Sí, es una especie de souvenir que se lleva el paciente. La gente el paciente se olvida del médico. Pasan 10 años y dice, ¿quién te operó a vos del apéndice? Ay, no me acuerdo. En cambio, si el tipo te deja un bisturí, incluso con el nombre. Claro, grabado. Vos y te la haces fecha. Una radiografía y dice, ay, ¿cómo se llamaba este médico? Que se, y dice, el doctor de la Serna. Pero de la Serna lo operó usted y se olvidó todo. Se olvidó, mire, aquí tengo una radiografía. Sí, está bien, no mire, me la muestre. Este es el bisturí, no, este. Ah, ese. ¿Y es otro qué es? ¿Una media? No, este es de otra operación. Ah, de otro médico. Que... Del doctor Famifredo, que también se olvidaba cosas dentro de él. Bueno, esos son olvidos peligrosos. El niño que se olvida útiles en la escuela. Sí, los pierde... el pegamento, el transportador, por ejemplo. El transportador lo usa una vez en la escuela primaria. Ningún niño que haya usado un transportador para medir un ángulo en la escuela. Yo le he preguntado incluso a personas expertas en ángulos que trabajan en ángulos. El doctor Pascual, ángulo. Bueno, y me dijo, nunca medí un ángulo. Nadie, ni siquiera Adrián Paenza. No, sí, Adrián Paenza mide todo con un transportador, está todo el tiempo con el transportador. Pero se usa poco y se pierde mucho. Y la industria del transportador es pujante. Yo creo que se utiliza porque mucho... Porque se compran muchos transportadores por niño. Para se usa diseñar, ninguno. Yo creo que son para diseñar iglús. Sí, se utilizan razón. Mucho para diseñar iglús, ¿no? Y ya está, lo haces muy rápido. Los arquitectos lapones. No, no hay arquitectos. Sí, lapones, habrá arquitectos lapones. ¿Qué hacen? Iglúes. Ah. O igluses. Se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si se quiere decir bien o mal. Un iglú, digámoslo de una vez por todas. Es la construcción más rudimentaria que ha concebido el ser humano. No crea, no. Ya que haya un arco, implica una sofisticación. Pero no, usted sabe cómo se hace. Yo digo como esquimal, señor. No, pero discúlpeme. Yo hace mucho que vivo acá, no vine ayer. Usted hace una como esquimal, hace como una gran bola, una albóndiga de nieve. Sí. Socava con la mano... No es sencillo. Es una complicación. Empieza a calentar. Dos pedazos de hielo, uno encima, ya está. Ese es lo más sencillo. No, pero no es redondo. Por eso digo que la redondez del iglú es una complejidad. Bueno, y ya no le digo amueblar un iglú. Se desperdicia mucho espacio. Mucho espacio. No puedes arrimar la cama a la pared, queda una oquedad. Sí. Sí, hay que adaptar todos los muebles, todo. ¿Cómo pones un matafuegos en un iglú? Que no puedes colgarlo, no queda colgandero, queda raro. Sí, lo tiene que poner en la puerta, sí, metido, como un embutido. Bueno, yo como esquimal, ¿sí? Le quiero decir que acá tenemos muchos problemas. ¿Tienen problemas? Tenemos muchos problemas por la municipalidad. ¿La municipalidad de dónde, dice usted? De acá, de Alaska, digamos. Sí. O de Laponia, como dice el señor. Laponia es una marca de helados, además. Ah, de sí. Marca, no sé si usted lo sabe. No sabía. No debe haber más. O era, no sé. No hay. ¿Por qué no hay helados Laponia? Y porque ahora, desde que se disolvió la Unión Soviética... Pasan los helados con los heladeros con... Sí, en algunos barrios, sí. Con carritos, ¿no? Sí, en verano, sí. En mi barrio pasan, pero pasan muy rápido. Los heladeros. Y entonces, cuando salgo, es la ansiedad de la vida moderna. Cuando salgo, ya se fue. Pero el vendedor ambulante tiene que ser el vendedor cansino. Ambulante actual está tan ansioso por progresar que... ¡Churra! ¡No, vení! ¡Cuarito! Salís y escuchás, ¡cuarito! ¡Heladero! Corres, y vas 70 kilómetros por hora. Pasan en moto. Bueno, no, así no se puede. Deberían llevar una pequeña armónica como los afiladores. Claro. ¡Heladero! Son los mismos los heladeros que los afiladores. ¿Ah, sí? Ahora, con una mano te venden helados, sí, y con la otra te afila. Y en ocasiones son médicos a domicilio también. Sí, también con la misma versación. Bueno, es tarde. Sí, vi un sombrerito por allí que indica la presencia de Moreira. Manuel Moreira en las instalaciones. Al final usted no me dijo nada de las cosas que se olvidan. ¿Por qué no me dijo nada? Me olvidé. Lamentablemente vamos a tener que hacer una pausa hasta tanto volvamos a encontrar todas las cosas que hemos perdido. Búsquense en los bolsillos, miren y encuentren. ¿Esto es suyo? ¿Esto? No, esto. Ah, esto sí. Pausa.